El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, explosiones reveladoras. En Historia de la Ciencia, intercambio fértil. En A la velocidad de la luz, a un paso. Aire sugestivo, herramienta multiusos, pensamiento productivo. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 5 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide día a día por el correo electrónico. Y recuerde que es más importante ahora que otras veces que se comunique con nosotros y nos diga qué espera de este espacio. El programa va a experimentar varios cambios que dependen de lo que usted pida. ¿Quiere algún cambio? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere escuchar en este espacio? Escríbalo, por favor. Muy importante, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La búsqueda de vida extraterrestre ha ido avanzando paso a paso. Primero, logramos algo que por muchos años se consideró imposible. Logramos detectar planetas alrededor de otras estrellas. Se consideró absolutamente absurda la idea de buscar planetas alrededor de otras estrellas, porque los planetas son chiquititos y no brillan con luz propia. Los planetas rara vez tienen un albedo muy alto. El albedo es una cualidad que tiene cualquier objeto celeste, cualquier objeto que no emite luz propia. El albedo es una medida de cuánta luz refleja un objeto. Un albedo del 100% significa que el objeto refleja absolutamente toda la luz que recibe, es como un espejo. La mayoría de los planetas tienen albedos intermedios o bajos, 60, 50% o menos. Hay algunos objetos en nuestro sistema solar, por ejemplo, que están cubiertos de hielo, que tienen albedos muy elevados, pero la mayoría en general, perdón, tienen albedos muy bajos. Si esto es cierto de los planetas extraterrestres, se hace casi imposible verlos al telescopio. Pero con otras técnicas de las cuales vamos a hablar mañana, a menos que usted me indique lo contrario, vamos a hablar de todas las técnicas, incluyendo las más nuevas, para detectar planetas alrededor de otras estrellas. Recuerde que usted vota escribiendo a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Bueno, ahora sí, hablando de la búsqueda de planetas y vida extraterrestre. Ya logramos detectar planetas fuera de la Tierra. Ya logramos detectar planetas parecidos a la Tierra, un poco más grandes. Ya logramos detectar planetas que giran a la distancia apropiada para que exista agua líquida. Si existe agua líquida o no, esa es otra cosa. El oxígeno es una sustancia, es un elemento químico muy reactivo. Rápidamente se combina con cualquier otra cosa que esté cerca. Es por eso que es difícil encontrar oxígeno en cantidades apreciables en un planeta, a menos que haya algo que lo produzca. Existen algunas reacciones químicas que pueden producir oxígeno, pero casi con seguridad una atmósfera densa, rica en oxígeno, es producto de la vida. No le voy a anunciar que ya detectamos una atmósfera densa rica en oxígeno alrededor de otro cuerpo celeste. Pero sí le voy a anunciar un pasito más en la búsqueda de vida extraterrestre. Ya hemos encontrado planetas alrededor de otras estrellas con la distancia apropiada para tener un buen ambiente para la vida. Y aquí en el sistema solar hay un objeto celeste que tiene una atmósfera con oxígeno. Sabemos que ese oxígeno no es producto de la vida, pero bueno, ya checamos otro requerimiento más en el camino hacia el descubrimiento de vida extraterrestre. Un grupo de investigadores, de los Laboratorios Nacionales de Los Álamos, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, un sitio con una historia muy augusta y terrible fue donde se inventó la bomba atómica y en donde se han desarrollado muchos inventos de alta tecnología, algunos militares y otros civiles. Un grupo de investigadores de este lugar, acompañados de un equipo internacional y utilizando los datos de la sonda espacial Cassini, acaban de revelar que una de las 62 lunas de Saturno tiene una atmósfera con oxígeno. Se trata de Dione, que por cierto fue descubierta en 1684 por Giovanni Cassini, la persona cuyo nombre sirvió para bautizar la sonda automática que detectó el oxígeno allí. Dione tiene unos 1000 kilómetros de diámetro. Es una... nuestra luna, para que tenga usted una idea, tiene más de 3.000 kilómetros de diámetro. Es chiquita, gira alrededor de Saturno en 2.7 días y se encuentra más o menos a la misma distancia de Saturno que la luna se encuentra de la Tierra. De vez en cuando, la sonda Cassini pasa cerca de Dione y su espectrómetro de plasma, que ya platicamos qué es eso en otro programa, es un aparatito que puede medir las características de las partículas que flotan cerca de la nave espacial. Si la nave se acerca a Dione, pues detecta los residuos de la atmósfera de Dione. Lo que detectó esta nave fue una atmósfera de oxígeno muy tenue que es generada por el bombardeo del Sol sobre la superficie de Dione. Este oxígeno es muy tenue. Usted encuentra en la superficie de Dione tanto oxígeno como el que hay a 500 kilómetros de altura aquí en la Tierra. No es suficiente para mantener la vida, pero es oxígeno. Ya tenemos casi todos los elementos para detectar vida extraterrestre. Ya sabemos detectar oxígeno en otros objetos celestes sin tocarlos y ya hemos detectado planetas que podrían tener vida. Tenga paciencia, a lo mejor pronto le voy a hacer un anuncio muy padre. Por otro lado, los peces espada, los peces sierra, perdón, usted seguramente los conocerá, los habrá visto en algún documental, pues tienen este pico alargado con unos dientes, la sierra, que la realidad es que hasta hace poco los biólogos, y tengo que decirlo con un poquito de vergüenza, no sabemos para qué demonios servía. Sabemos que la sierra puede usarse para matar animales. El pez sierra puede mover rápidamente la cabeza y con eso mueve la sierra de un lado a otro y puede empalar a un pez que pase cerca. Incluso puede partirlo en dos, eso sí se ha visto. Pero resulta que sirve para otra cosa más. Bárbara Wöhringer, de la Universidad de Queensland, en Australia, acaba de publicar junto con su equipo un artículo en la revista Current Biology, Biología Actual. Ya hemos platicado mucho de esta revista, que es muy importante en mi carrera. Bueno, lo publica un artículo en el que revela la existencia de unos sensores eléctricos en la sierra del pez sierra. Estos sensores eléctricos detectan pequeños cambios en el ambiente eléctrico y esto pasa cuando un pez pasa cerca del pez sierra. La sierra no solamente sirve para matar, es un sensor que le dice al pez qué está pasando a su alrededor. Se parece un poco al sentido eléctrico que tienen otros animales, otros peces. El gimnoto, la anguila eléctrica, tiene un sentido eléctrico así. Y cuando detecta que algo se le está acercando muy rápido, lanza una descarga eléctrica que puede aturdir o matar al bicho que se le acerque. Bueno, pues el pez sierra tiene algo parecido. Tiene unos sensores eléctricos en la sierra que le permiten detectar cualquier alteración en el ambiente eléctrico a su alrededor. La sierra no solamente sirve para matar, sirve para sentir. Vamos a hacer un corte y regresamos al explicador. Continuamos en el explicador, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. ¿Sabe? La ciencia sirve para dos cosas. Si es usted mexicano, ya estará usted anticipando que diga alguna cosa medio fea, pero no. La ciencia sirve para dos cosas, en términos muy generales, sin meternos en detalle. A nivel personal, sirve para maravillarse y sirve para hacer cosas útiles. Todas las cosas útiles que existen en el mundo vienen de la ciencia. Todititas. Los botones, las agujetas de los zapatos, las computadoras, las grabadoras, las cámaras, los telescopios. Todo. No solamente las cosas, sino nuestro entendimiento de las cosas. El cómo usarlas correctamente. Todo eso es ciencia. Por eso la ciencia es más fundamental todavía para una sociedad, en un sentido muy estricto, que la industria, que la agricultura. Nosotros comemos porque tenemos ciencia. Primero ciencia, después agricultura a gran escala. Primero ciencia y luego industria a gran escala. Primero ciencia y luego entendimiento de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Bueno. Alguien dijo alguna vez, y todavía no sé quién fue, pero la frase es realmente conmovedora, que si en el futuro muy lejano sigue existiendo la humanidad, se van a acordar del siglo XX, no por la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial o cualquier otra cosa, se van a acordar del siglo XX, porque fue en ese siglo en el que la humanidad descubrió que el universo tiene un origen. De todos los descubrimientos de la ciencia, definitivamente, este es el más grande de todos. Ponga un día, sin tener ruido a su alrededor, sin tener música o alguna otra fuente de distracción, siéntese unos 15 minutos en silencio, tratando de alejar las distracciones del ambiente, y luego póngase a pensar en esto. Ya sabemos cuándo nació el universo. Un día que haga usted el ejercicio va a sentir una sacudida de los 10.000 demonios. Se va a dar cuenta que estamos empezando por fin a poder generar una perspectiva completa de la realidad sin necesidad de fantasías. El 90% de las ideas que frecuentemente viajan en la mente de una persona son fantasías. No tienen poco o nada que ver con la realidad. La ciencia cambia este porcentaje. La ciencia nos pone en la realidad del mundo en el que vivimos y de quiénes somos, hasta donde se pueda, desde luego, hasta donde sea humanamente posible. Siempre quedarán muchas pendientes, muchas cosas por, muchas preguntas sin respuesta. Afortunadamente siempre va a haber algo en que trabajar. ¿Por qué le digo todo esto? ¿De qué se trata la nota? A ver, bueno, mire. Una herramienta fundamental para poder determinar cuál es la historia del universo son las supernovas tipo 1A. Ya hemos platicado en otras ocasiones de lo que es una supernova. Es algo verdaderamente bestial. Es una estrella que estalla y al hacerlo se hace cuando menos 600 millones de veces más brillante que el Sol. Hay supernovas que son más de 1000 veces más brillantes. Pero bueno, una supernova chiquita, 600 millones de veces más brillante que el Sol. En cuestión de una fracción de segundo, o durante un tiempo muy corto, se libera mucha más energía que la que el Sol ha generado a lo largo de toda su historia. Si una supernova detona a una distancia de, digamos, 10 años luz, acuérdese que un año luz es 9.5 millones de millones de kilómetros, es la distancia a la que recorre la luz en un año. 9.5 millones de millones de kilómetros. A una distancia de 10 años luz, nuestro Sol es apenas visible a simple vista. Nuestro Sol se vería como una estrellita apenas detectable a simple vista en una noche completamente despejada, a 10 años luz. A 10 años luz de distancia, una supernova pequeña, una supernova como las que voy a mencionar ahora, las supernovas tipo 1A, sería casi tan brillante como el Sol, y toda esa luz vendría de un puntito. La Tierra no solamente recibiría un baño de luz increíble, sino que también recibiría un baño de rayos gamma, rayos X. Probablemente la vida en la Tierra sería aniquilada por el estallido de una supernova a 96 millones de millones de kilómetros de distancia de aquí. Existen varios tipos de supernovas. Le acabo de hablar de la supernova tipo 1A. Hay otros tipos de supernovas 1 y hay un segundo gran tipo de supernovas, las supernovas tipo 2. Las supernovas tipo 1A son especialmente importantes porque tiene tiempo que los astrónomos las observan por todos lados. Cuando ven explotar una estrella en un lugar muy lejano, hacen una gráfica de la luz de esa estrella. Si esa gráfica tiene una cierta forma muy peculiar, los astrónomos ya saben que se trata de una supernova tipo 1A. Cuando vieron que explotaban varias supernovas en el mismo objeto celeste lejano, en una galaxia lejana, los astrónomos se dieron cuenta de una cosa muy curiosa. Cada vez que explotaba una supernova tipo 1A en esta galaxia de aquí, es una nube de estrellas gigante que está muy lejos de nosotros, se veían todas esas supernovas exactamente con la misma intensidad luminosa. Y eso llamó la atención mucho de los astrónomos. Ellos pensaban que cada explosión tendría que ser diferente, pero resulta que las supernovas tipo 1A producen explosiones que siempre tienen la misma intensidad luminosa. Y eso es muy importante. Sirven para calcular distancias enormes. Estas supernovas se ven a gran distancia y usted puede medir esa distancia simplemente viendo qué tan brillante se ve esa supernova. Usted puede calcular cuánta energía total emite una supernova y puede medir cuánta recibe usted. Con eso calcular la distancia. Estas supernovas son cruciales para entender cómo nació el universo y cómo está evolucionando. Hay dos estudios muy interesantes. Uno acaba de ser publicado en el Astrophysical Journal, en el Astrophysical Journal Letters, en las comunicaciones del Astrophysical Journal. El autor es Carlos Badenes, que es profesor de física y astronomía en la escuela Kenneth P. Dietrich. Es una escuela de artes y ciencias. Él y su equipo tomaron las fotografías que de un mapa estelar. Hay mapas estelares que se han tomado con cámaras especiales. Tenemos que hablar del Sloan Digital Sky Survey. Ya le dejé la liga en Twitter hace tiempo. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Es un mapa fotográfico del cielo con ultra alta calidad. Lo que hizo fue comparar el tipo de estrellitas que se cree que producen las supernovas tipo 1A para ver si esas estrellitas realmente podrían ser las que al estallar producen estos destellos celestes. Al regreso del corte le voy a platicar un poquito más de esto porque hay varias preguntas que giran alrededor de las supernovas tipo 1A. Le voy a dar detalles de cómo se hizo este trabajo y por qué este trabajo viene a confirmar lo que creemos saber sobre el origen del universo. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Toda esta discusión de las supernovas parece que me interesa nada más uno que otro loco, pero la realidad es que nuestro entendimiento sobre el origen y el futuro del universo depende en muy buena parte de nuestro entendimiento de las supernovas tipo 1A. Por lo que le expliqué hace un momento, antes del corte. Estas estrellas cuando explotan, por alguna razón emiten siempre la misma cantidad de luz y por eso sirven para darle tercera dimensión al universo. Si queremos saber cuál es el pasado y el futuro del universo, pues primero tenemos que empezar por darnos una idea de cuál es la estructura actual del universo. Y para eso necesitamos medir con precisión la distancia a toda clase de objetos para hacer un mapa de tres dimensiones del universo. Para hacer un mapa de tres dimensiones de un objeto muy lejano, necesitamos por fuerza un objeto muy brillante, con una intensidad de luz constante. Ese objeto es la supernova tipo 1A. Es un objeto tan brillante que se puede ver, desde luego con telescopio, a una distancia de muchos miles de millones de años luz. Podemos hacer un mapa tridimensional del universo muy grande. Este mapa tridimensional nos da una idea de cuál es la estructura actual del universo y basta con ver para dónde se mueve cada una de estas galaxias a las cuales hemos medido distancias para darnos una idea de cómo va a evolucionar hacia el futuro el cosmos. Por eso es tan importante entender estas supernovas. ¿Y sabe qué? Si hay alguna persona de este mundo que diga que no le interesa saber nada sobre el origen del universo, perdón, pero está enfermita, ¿eh? ¿Cómo demonios no nos puede interesar una cosa como esas? El origen del universo, todos los asuntos que tengan que ver con el origen del sistema solar, el origen de la vida, el origen del cosmos, son temas fundamentalmente atractivos. Hay que estar muy maltratado para que a uno no le interesen ese tipo de temas. Regresando al asunto de las supernovas tipo 1A, para poder determinar si es cierto que estas estrellas en todos los casos emiten la misma cantidad de luz cuando explotan, es algo que hay que averiguar, porque si no, podríamos creer que todas las supernovas tipo 1A siempre tienen la misma luminosidad, y eso llegaríamos a creer que cuando vemos una supernova en una galaxia lejana, que tiene una cierta luminosidad cuando en realidad tiene otra. Nuestro mapa de tres dimensiones del universo estaría mal. Hay que entender bien cómo explotan estas estrellas. Se llegó a pensar, esta es la teoría más popular hasta hace poco, de que tiene usted una estrella muerta, una enana blanca, es una estrella más o menos con la misma masa que el Sol, pero del tamaño de la Tierra. Un cubito de un centímetro de perfil del material que forma una de esas estrellas pesa una tonelada. La materia que forma estas estrellas no está hecha de átomos comunes y corrientes. Los núcleos de los átomos están en el centro de la estrella y en la superficie hay un gas hecho de electrones. Por eso se dice que estas estrellas están hechas de materia degenerada, porque los átomos se rompieron como consecuencia de la gravedad. Las partes pesadas, los núcleos, se fueron al centro de la estrella y lo demás quedó en la orilla. Y es una explicación, desde luego, muy simplona. Las estrellas, las enanas blancas, son más complicaditas que esto, pero más o menos por ahí va la cosa. Tiene usted una enana blanca que gira alrededor de una estrella normal, más o menos grande. Esta estrella, cuando se empieza a ser vieja, empieza a crecer. Alguna vez platicamos por qué. Las estrellas, cuando se hacen viejas, crecen. Esta estrella comenzó a crecer y la enana blanca empezó a chupar con su gravedad al gas de esa estrella. Llegó un momento en el que se acumuló una cantidad clave de gas en la superficie de esta estrella y eso provocó la explosión. Se supone que, como todas las enanas blancas tienen más o menos el mismo tamaño, todas las enanas blancas tienen un punto de detonación igual. Cuando acumulan la misma cantidad de miles de millones de toneladas de gas chupado a la estrella cercana, explotan. Esa era la teoría. Pero varios estudios, entre ellos el que acabo de mencionar, y otro que fue publicado en la revista Nature el mes pasado, aquí tengo la revista, esto fue publicado el 12 de enero de este año, estos estudios revelan que probablemente las estrellas que producen supernovas son enanas blancas nada más. Tiene usted dos enanas blancas que giran una alrededor de la otra, van perdiendo energía. Ya platicaré en otra ocasión por qué, pero las enanas blancas, al girar una alrededor de la otra, empiezan a perder energía. Llega un momento en el que chocan. Este choque es tan violento que hace explotar a las dos estrellas y eso produce una supernova tipo 1A, perdón. Si llegamos, los estudios que se han hecho hasta ahora, incluyendo el que acabo de mencionar, que fue realizado por dos investigadores, Schaefer y Pagnotta, publicado el 12 de enero de 2012, sugieren que todas las supernovas tipo 1A son producidas por el choque de dos enanas blancas que giran una alrededor de la otra. Si esta teoría es cierta, nos permitirá afinar nuestro entendimiento de qué tan brillantes son estas estrellas cuando explotan, y eso nos permitirá afinar nuestro entendimiento del hecho más grande que puede caber en la mente humana, el origen del cosmos. La crónica del conocimiento y sus forjadores. Las ideas brillantes de cada individuo están condenadas a desaparecer si la persona no encuentra la manera de ofrecerlas a sus congéneres. Nuestros antepasados, por milenios enteros, estuvieron condenados a descubrir muchas veces las mismas ideas. En cada ocasión, el proceso tomó mucho tiempo y esfuerzo. La palabra hablada era buena para reportar los conceptos más simples a las nuevas generaciones, pero los procesos más complicados normalmente eran olvidados o alterados por el paso de los años. La escritura permitía resolver este problema, pero solamente algunos individuos especiales eran capaces no solo de entender, sino también de crear los extraños signos que servían para almacenar todo lo aprendido. Otro problema, aún más delicado, estaba relacionado con el material en donde quedaban depositados esos signos. En algunas ocasiones, este material era abundante, pero resultaba muy difícil de manejar. Solamente una persona con el suficiente conocimiento y ayuda podía proveerse de los pesados bloques de piedra en los que se escribía en el pasado. En otras ocasiones, el material era relativamente fácil de usar, pero era escaso, como en el caso de las tabletas de arcilla. Algunas sociedades inventaron nuevos materiales relativamente baratos y fáciles de usar, pero en casi todos los casos resultaban o escasos o muy delicados. Probablemente por el año 105 de nuestra era, Tsai Lun inventó un proceso muy curioso. Lun encontró la forma de hacer un material blanco, ligero, razonablemente resistente y barato. Este proceso involucraba materiales fáciles de conseguir. Para fabricar su extraño tejido, Lun podía usar trapos viejos, madera de casi cualquier tipo, bagazo de frutas, la corteza de muchos árboles. El proceso durante algún tiempo fue conocido únicamente en China. Durante muchos años, los chinos prefirieron el proceso de Lun sobre el papiro egipcio, que requería una cierta variedad de una planta, muy particular y difícil de conseguir. Cuando comenzó el comercio entre el imperio chino y el mundo occidental, los asombrados mercaderes descubrieron grandes maravillas. Telas de una suavidad tan notable que parecían hechas de humo, especias con sabores exóticos, obras de orfebrería y ebanistería increíblemente detalladas y finas. Entre esas riquezas, el papel pasó desapercibido, pero cuando llegó por fin a Europa, disparó, poco tiempo después, el proceso de acumulación del conocimiento científico moderno. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con sus cartas y gracias por las sugerencias para el sitio web. Aquí hay una que es interesante de Carlos Salinas Núñez. Tengo un pequeño problema, no sé si podrás solucionarlo. Se trata de que me gusta volver a oír tus programas de vez en cuando, pero me gustaría poder seleccionarlos no solo por la fecha y su número, sino también por el tema o subtema que desarrollas en él. Si no tomo nota a medida que te voy escuchando, y esto no es fácil porque a veces estoy conduciendo o viajando de otra manera, no tengo forma de localizar los contenidos de cada podcast. Se me ocurrió que si pudieras agregar a cada uno un número de clasificación, sería mucho más fácil localizarlos. Un número que podría estar formado por varios respondiendo a una clasificación que a la vez estaría accesible en tu web para que alguien lo pudiera tomar en cuenta. Algo así como 1, 2, 3, el 1 es medicina, 2 es medicina deportiva y 3 problemas típicos. Es un ejemplo que nos pone nuestro amigo. Y pone varios ejemplos más. Estimado Carlos, ¿sabes qué? Esta propuesta es muy interesante. Ustedes se habrán dado cuenta que tenemos en general tres tipos de programas. La revista, donde presentamos notas del momento, como en el día de hoy, los programas de puras preguntas y respuestas, y en tercer lugar tenemos a los programas monotemáticos. Falta por ver si quieren ustedes algún cuarto o quinto tipo de programa, ya me lo dirán. Sobre este esquema se podría efectivamente establecer un mecanismo de clasificación. Les ofrezco que en el momento en el que tengamos ya concluido el sitio web, que ya vamos muy avanzados, vamos a tener un medio para clasificar los programas, para que ustedes no solamente puedan elegir los programas que quieran en el momento, sino que además me puedan decir ustedes cuáles son sus temas favoritos. No solamente los temas, sino la forma en la que se los explico, ¿sí? Eso para mí también es muy importante. ¿Qué estilo de explicaciones les resultan a ustedes más claras? ¿Hasta qué profundidad quieren que expliquemos? Eso depende de ustedes. Yo hago lo que ustedes me dicen. Gabriel Aguirre, muchas gracias por esta carta, que empieza a apoyar otras propuestas que se han hecho en el pasado. Hola, explicador, propongo le dediques un programa de martes o más, es decir, los programas monotemáticos, sobre filósofos y filosofía. Creo que es un tema del que se puede hablar horas y horas, definitivamente, y es interesantísimo, más de lo que se imagina usted. Hablar sobre Platón, Sócrates, Aristóteles, Arquímedes, Anaximandro, Anaxágoras, Empédocles, Demócrito, Euclides, Confucio, Descartes, Marx y cientos más, ¿cómo no? También hablar sobre las doctrinas y ramas como la ética, la lógica, la política, el estoicismo, el escepticismo, el empirismo, el existencialismo. Hay una filosofía, una escuela filosófica que tiene mucho que ver con la ciencia. Bueno, hay muchas que tienen que ver mucho que ver con la ciencia, pero una de ellas es la anarquía, el anarquismo. Pero el anarquismo no destructivo, sino el anarquismo constructivo. Ya le he platicado cómo se organiza la ciencia. Pronto le voy a hablar del Internet. ¿Sabe qué? Para mañana hay dos temas padrísimos, padrísimos. Uno de ellos es cuáles son los mecanismos que nos permiten detectar planetas extrasolares. Hay tres, antes había dos, ya hay un tercero. Podemos platicar de eso mañana. Otro tema muy importante es que... Perdónenme, es que estaba haciendo ruido mi máquina. Otro tema muy importante es cómo se puede proteger al Internet. ¿cómo se puede construir un internet que sea a prueba de supervisión, a prueba de control gubernamental, etcétera, etcétera? Ese es otro súper tema que tiene que ver con la anarquía constructiva. ¿De qué quiere que hablemos mañana? Vote, por favor, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y recuerde usted que también podemos hablar, entre otras cosas, de filosofía, que es otro de los temas que ustedes han sugerido. ¿De qué hablamos mañana? ¿De qué hablamos los martes? Voten. Aquí tenemos una propuesta que es la propuesta para hablar sobre filosofía. Muchos de ustedes me siguen escribiendo con respecto a una nota que hay por ahí, un documento que circula por el internet, que dice que el bicarbonato sirve para curar el cáncer. Es completa, total, absolutamente falso. Es algo muy irresponsable, ¿no? Es realmente muy triste que haya gente que hace publicar este tipo de materiales. Es muy, muy, muy triste. No es cierto, ¿eh? María de los Ángeles les comentaba hace poco, cuando platicamos sobre este asunto, hay bicarbonato en su sangre y aún así sigue ocurriendo el cáncer. El bicarbonato es muy importante para que la sangre mantenga su grado de acidez y alcalinidad apropiada. Ya platicaremos de esto más adelante, pero no tiene nada que ver. El bicarbonato no cura el cáncer, no es cierto. María de los Ángeles y Enrique, gracias por lo que comentas. Tengo un fósil molar todavía con rastros de marfil dental. La verdad es que aún no sé qué tipo de animal perteneció. Por otro lado, como dice un buen amigo en la radio, es mi deseo obsequiárselos. Bueno, vamos a platicar del asunto. Vamos a... por lo que puedo ver, no puedo ver bien la foto porque es un tanto pequeña. Sería cosa de echarle un vistazo de cerca. Te puedo decir una cosa, que aquí en México la riqueza fósil es espectacular. De hecho, en todo el mundo, si saben en dónde escarbar, salen toda clase de cosas. Para las excavaciones que sirvieron para construir el metro aquí en la Ciudad de México, era necesario a cada rato hablarle a expertos en paleontología para sacar huesos de mamut, huesos de camello, de caballo y de muchos otros animales. Y sí, había camellos y caballos aquí en México. De hecho, parece que los caballos aparecieron en América, migraron a Europa y desaparecieron aquí, y fueron traídos de nuevo por los conquistadores, como la ve. Entonces sería muy interesante echarle un vistazo, ya nos pondremos en contacto. Héctor Ventura, haces una reflexión con respecto a uno de los problemas que tienen en los Estados Unidos con respecto a cuestiones culturales. En los Estados Unidos, hay que decir, la cultura norteamericana durante mucho tiempo, aunque no tuviera mucha comprensión, siempre ha tenido mucho respeto por el desarrollo científico y tecnológico. Cuando menos en el siglo XX, aunque mucha gente no sabía qué demonios había hecho Einstein, todo el mundo respetaba a Einstein. Y efectivamente, como tú dices, los Estados Unidos tuvo la buena idea de abrirle sus puertas a científicos de todo el mundo, sobre todo durante el éxodo en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre ha tenido las puertas abiertas para ese tipo de gente. Entonces, aunque la gran población, la gran sociedad, ignore muchas cuestiones relacionadas con la ciencia, tienen una base científica fuerte. La ciencia es tan poderosa que puede llevar adelante a una sociedad poco informada con unas cuantas personas. Incluso en los Estados Unidos los científicos son un puñado. Y aún así, a pesar de ser poquitos, han convertido a ese país en el país más poderoso del mundo. Así de fuerte es la ciencia, y por eso la necesitamos aquí en México. No para hacernos fuertes en el sentido militar, sino para hacernos fuertes en el sentido de tener más bienes que repartir entre la población, más alimento, más agua, más todo, sin degradar nuestro ecosistema. La ciencia es fuente de riqueza. Son pocos los que generan toda esa riqueza. Chavos, chavas, piénsenle, vuélvanse científicos. Conviértanse en ese pequeño, con miembros de ese pequeño grupito que empuja a la humanidad hacia adelante. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hay una reflexión al final de la carta de Héctor Ventura que para mí es muy importante y es muy cierta. En mi juventud, dice Héctor Ventura, se decía que había que estudiar mucho para llegar a ser alguien y en consecuencia los bienes materiales llegarían. Ahora, sin importar las consecuencias, una parte de la juventud quiere el éxito, dinero, autos, viajes, incursionando en los deportes o en lo que ahora llaman música. Y yo agrego en otro tipo de actividades. Aquí en México, una fracción importante de la población, forzada por las circunstancias y por la ignorancia, se dedica a la piratería, se dedica incluso a cuestiones relacionadas con el narco. Es un problema realmente grave que es consecuencia de la pobreza cultural de nuestro país. No porque nuestra cultura básica no sea fuerte, es muy fuerte, pero poca gente la tiene metida en la sangre. No sé si habrás notado, dice la carta, que en algunas universidades públicas al final del último curso en los Estados Unidos existe la quema de libros, una gran pena. No solamente es una gran pena, mi estimado amigo, es algo verdaderamente alarmante. Las únicas quemas de libros que yo he visto filmadas alguna vez las hicieron los nazis. Continúan la carta. Los que nombran peyorativamente nerds, es decir, a la gente que se dedica a leer, yo soy un nerd, qué demonios, son blanco de burla y escarnio. Habría que leer nuevamente El Señor de las Moscas de William Golding. Este libro, escrito por un ganador del Premio Nobel de Literatura, El Señor de las Moscas, es un superlibro. Léanlo, por favor, qué bueno que lo mencionas, Héctor. En alguna ocasión, cuando Ray Bradbury había publicado la novela Fahrenheit 451, uno de mis libros favoritos, ya le he platicado lo que me ha pasado con esa novela, varias veces salía yo a una librería, veía el libro de Bradbury y decía, ¡ay, por fin, Fahrenheit 451! Lo compraba, llegaba a la casa y lo ponía con otros 4 o 5 que había comprado antes. Se me había olvidado que lo había comprado. Me encanta el libro. No porque sea un libro bonito, sino porque es una advertencia poética de lo que podría ocurrir con nuestro mundo si seguimos despreciando el conocimiento. Conocimiento no solamente es la base de la riqueza material, sino también de la riqueza espiritual. La persona que no tiene acceso al conocimiento lleva una vida pobre. ¿Qué hace los domingos una persona así, emborracharse frente a la tele? Bueno, cuando Bradbury escribió ese libro, algunas personas lo criticaron, le dijeron, oye, ¿por qué escribes un libro así? ¿Qué clase de futuro quieres para nuestros hijos? Y él respondió, escribí esta novela no para predecir el futuro, sino para evitarlo. Escribí esta novela para advertirles a ustedes ahora. Ese tipo de novelas, las novelas que advierten que revelan las debilidades del carácter humano, debilidades que podemos superar solo si las conocemos, son novelas de advertencia y son muy poderosas. Y una de las más poderosas definitivamente es El Señor de las Moscas, que revela lo que le pasa a un grupo de niños que quedan aislados de la sociedad. Como poco a poco, los elementos fundamentales de la civilización, las que nos hacen humanos, se van perdiendo en el salvajismo. Vea lo que le pasa a los muchachos en El Señor de las Moscas y luego mira a su alrededor, a ver si siente escalofríos. Es bueno leer este tipo de novelas porque solamente se puede evitar un futuro terrible si se le ve venir a tiempo. Y ese es el papel de novelas como esta. Gracias por tu carta. Seguimos con sus cartas. Querido Enrique Sara González, me gusta mucho escucharte. Gracias por lo que comentas. A mí y a mi niño Diego de 12 años, ¿para qué necesitamos a las mantis religiosas o a los pulpos anillados? ¿Para qué? ¿Por qué? Podrías hablar del impacto de la invasión del ser humano en el hábitat de los animales, la caza, animales en peligro de extinción, etcétera. Más adelante en la carta pregunta, ¿por qué es muy importante que empecemos todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, a ocuparnos de las malas acciones que producimos como especie, destrucción ambiental, etcétera? Por otro lado, una pregunta diferente. Este tema anterior creo que es muy importante. ¿Qué dice usted? Vote. Ahora, por otro lado, esta es mi duda. ¿Qué es la esencia, el olor, el aroma? Está compuesto de átomos. Cada átomo tiene un olor en particular y en su conjunto y mezcla lo podemos percibir. Bueno, no es a nivel de átomos. Es a nivel de moléculas. Y es más, todavía no tenemos muy, muy claro cómo funciona el olfato. Pero parece ser que el sentido del olfato es consecuencia, esto sí lo sabemos, del funcionamiento de unos sensores que tenemos en la nariz y que mandan una señal a la base del cerebro, a la parte que queda, digamos, un poquito atrás de nuestros ojos. El olfato parece ser que funciona con base en unos sensores que detectan cierto tipo de cualidades en una molécula. Parece que ocurre algo parecido con el sabor. Hay ciertos sabores fundamentales, por ejemplo, el sabor amargo. El sabor de cada cosa es consecuencia de la forma en la que son estimulados los sensores de los pocos, creo que son 5 tipos de sabores diferentes que puede detectar nuestra lengua. Las imágenes que vemos, con tantos colores y texturas diferentes, se pueden generar con facilidad utilizando una mezcla de 3 colores básicos. Si usted mezcla la cantidad apropiada de rojo, verde y azul, puede producir el tono que usted quiera. El café de la madera, el color brillante de la superficie del aluminio. Cualquier color y cualquier textura pueden ser representadas por puntitos que son generados por la mezcla de 3 colores primarios. Y algo parecido parece que ocurre con el sentido del olfato. Parece que hay aromas básicos que al mezclarse producen esa rica sensación de olfato, pero es a nivel molecular. Y debo decir que todavía no entendemos lo suficientemente bien el sentido del olfato para que te pueda decir de manera definitiva cómo funciona. Ese es uno de los temas que quedan abiertos en este espacio. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Arana y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.